Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos al timón del barco, a los controles manejando esa mesa que nos vuelve locos, pero que hoy ha funcionado a la primera, al Casimoto. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien. Fresquito en Zaragoza. Fresquito. ¿Cómo vamos a arrancar la primavera? Aquí, a temperaturas de mantener la cerveza. Pues con lo que la cerveza en la ventana, en la ventana de casa, sin nevera, ¿no? Nevera. Bien, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma apoteósica con un trabajo que hemos recibido estos últimos días, pese a que vio la luz el verano pasado, un disco que incomprensiblemente se ha puesto en circulación de forma independiente, ya que la calidad que atesoran los 13 temas que contienen y que hemos recibido de mano de la agencia Black Promotion, a la cual debemos de agradecerle. Su hoja informativa arranca diciendo que si existiera un matrimonio entre Judas Priest y el exitoso compositor Desmond Child, pues esta banda sería el retoño que saldría como resultado de tal unión. ¡Ay, tiro el pollo! Espera, echar un buchito, ¿eh? Échale ahí un buchito de cerveza, que no pasa nada. ¡Ay, estamos bien! Ahora sí. Pues bueno, pues esto sería el resultado de una unión tan especial como la de Judas y Dismunchal. Y aunque pueda parecer pretencioso, la verdad es que este Back from the Grave, que lleva por título tanto el tema que has escuchado como el disco en cuestión, no se van muy descaminados, porque es un discazo como la copa de un pino. Ese retoño serían sin duda estos suecos llamados Carnal Agony. Y es otra manera de hacer heavy metal épico. Sí. Es más, más clasicotes, más heavy, sí, no tan power metalero. Me suena como el lo sorprendente que sonaba Civil War, que era ese... Pero sin ese sonido tan power, sin ese pedal a doble... Eso es, el épico, pero sin llegar al power... Exacto. Bueno, pues lo dicho, nos restan dos horitas. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645, señora. Recordamos que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, desde la cual nos escucha prácticamente la mayoría de la tribu ternasca, a excepción de Pequeño Saulín, que lo está haciendo en FM, pero que nos envía saludos por esa misma vía. Y en una radio bien clásica, sí, también. Sí, vintage, que se dice ahora. Vintage. Saludamos ahora a la tribu, no sin antes recordar las redifusiones, Casimoto. Pues las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock Nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Recuerda también que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, saludamos a Saulín, que nos está escuchando desde el curro. Saludamos a Belén, que la tenemos también. Belén. Mercedes, a Merche. Tenemos a Jesús. De la tribu, a Pequeño San, como no, nuestro Pequeño Ternasco. Ahí lo tenemos también, igual que Rosita Rosae. Pedro, también tenemos a Pedro Megacerio, activo, groba a todos. Elías, también nos manda saludos. Y también tenemos que saludar al comando No Barris. Hoy tenemos en activo desde Barcelona. Hoy no están de calzotada. A José Luis y a Javi Alonso, que nos está escuchando con sus padres. Nos ha mandado una foto de los viejos ahí, mandando esa cornucopia en la mano, y a los cuales saludamos también. Venga, pues nos vamos con más cosas. Saludada la peña. Nos vamos con más heavy metal de corte tradicional. Heavy metal que nos llega desde el estado norteamericano de Colorado, concretamente de la localidad de Denver. De allí surge una banda que tiene preparada su segunda obra de estudio, un trabajo que verá la luz de forma autónoma, de forma oficial, el próximo 7 de mayo, será el día que salga. Y llega a nuestras manos desde otra agencia como ese Gaines Productions. De este segundo trabajo, del que le separan 4 años de su debut, encontramos 40 minutos de un heavy metal potente, con una voz más propia de bandas de glam rock, pero que da como resultado un álbum realmente grande. Force of Habit es el subtítulo, y que bien podría estar colocado por la fuerza de haber sido compuesto en estos pandémicos días, ¿no? La fuerza del hábito, del que hábito. Se acostumbra uno enseguida a todo, ¿eh? O sea, la fuerza del hábito, el hábito hace al monje, eco. El monje hace quesos. Y el ritual de lo habitual, que era un programa que teníamos aquí en Radio Mar. Y si hay algo en esto del metal que nos mola mucho, son los demonios y el bebercio. Por lo que un tema como este, titulado Satan's Tavern, nos viene al pelo como adelanto de lo que es esta nueva obra firmada por los norteamericanos, Immortal Sin. Just call his name and he's bound to appear. ¡Qué raticos más buenos pasaríamos en la taberna de Satán si las competentes autoridades nos dejaran y nos lo permitieran! También, también depende, ¿eh? Poniendo... Demonios calientes y cerveza fría. ¿Pero qué cerveza? Es que Satán, ¿eh? Que es un niño puta. Que igual te pone una Cruz Campo, que sabes. Hostia, es que... Teniendo en cuenta que el de las restricciones y las cosas chungas ha sido Dios siempre, ¿eh? Los demonios han sido los del buen rollo, los que han repartido alegría por todos los lados. Vamos a ver, se dice que el diablo es el malo. Un tío que se encarga de castigar a los malos no puede ser tan malo. No puede ser tan malo, exactamente. Aquí... El de las plagas es el otro, ¿sabes? Exactamente, y el que te hace pasar los buenos ratos son los demonios. Sí. Bueno, pues lo que hemos escuchado era eso, ese pecado inmortal. Immortal Sin, Force of Habit, su nuevo disco. Venían temazos como este Satan Saber que acabáis de escuchar. Y vamos con más cositas. Cambiamos de forma de ver y entender el metal para adentrarnos en una de las formas modernas y alternativas. Esa que hace de los sonidos más industriales en toda una obra de arte lascivo y libidinoso. Oh. Donde también forma parte el demonio, ¿lo ves? Es que el demonio lo tiene... Tampoco será tan malo, joder. Lo digo. Y un diamante en bruto es esta banda que vamos a poner en estas artes. Un diamante en bruto en estas artes es una rubita de cara angelical, pero una auténtica demonia en los actos. Pero para presentar este trabajo nos afianza en el dicho ese que dice que lo que no mata te hace más fuerte. Y es que Lisa Perry, que así se llama la vocalista y líder de este nuevo proyecto, nos dice... A ver, calla, que se me va la chuleta. Es que tengo el ordenadorcito esto ya de... Bueno, ¿cómo va? Pues eso, que nos dice que el negocio musical ha estado siempre lleno de peligros, promesas rotas y tiburones, estafadores y ladrones... que han llevado a la banda a crear su propio sello, un sello llamado Revenge of Eve Records, con el que han publicado este primer trabajo, al que han titulado N1FG, y del que os dejamos una muestra como es este Waste of Time. Así que nosotros no perdemos más el tiempo y os dejamos con esta banda procedente de Ohio, que responde al nombre de Hell's Abyss. Yeah. impresionante, Hell's Abyss, liderados por esta chiqueta de rostro angelical, guapísima la rubita, llamada Lisa Perry, pero con una actitud desbordante. En One, If G, es el título de ese nuevo álbum, debut, en el cual venían este Waste of Time, pérdida de tiempo. Bueno, pérdida de tiempo, pues depende. Depende, claro. Todo sirve para aprender, así que igual tampoco claro. Ha perdido tanto tiempo. Recuerda el nombre de estos chavalotes procedentes de Ohio, al pueblo que dice Pedro que se va a marchar para allí porque dice que está que lo peta esta localidad. Así Ohio. Ohio. El Ojal. Ohio. Bueno, saludamos a un nuevo ternasco como es Fernando de Alicante, que también lo tenemos a la escucha. Así que saludado queda. Luego vamos con más cositas. Continuamos con más chavalotas al frente. Cerramos. Nos dejamos los Estados Unidos de América. Y aquí en la Gran Manzana se ha dado forma al nuevo trabajo de una fuerte realidad dentro de ese metal alternativo, casi industrial en algunos momentos, y liderado por otra rubia de esas de Armas Tomar. Una banda que ya es toda una realidad, como he dicho, una realidad confirmada, más que confirmada, sí, diría yo, y que el pasado día 12 de febrero, de la mano de un sello grande ya como es Century Media, han publicado un nuevo trabajo. La banda liderada por la sinuosa Taylor Momsen ponían en las tiendas su cuarto trabajo de estudio con el título de Death by Rock and Roll, el pasado 12 de febrero, o sea, eso fue la semana pasada. Y con ese título tenemos un... Del mes pasado. Tenemos un álbum de ritmos frenéticos, guitarras aplastantes. Está que no está. Pues eso, lo dicho. Ritmos frenéticos, guitarras aplastantes, a la par que encantadoras. Al igual que las formas indecentes de Taylor. Temas como este And So It Went, que son adictivos como la droga, son los que encontramos en el nuevo trabajo de los neoyorquinos The Pretty Reckless. Forgiveness was such a waste of time. And the bullets start to fly, and the bombs about to break. When you hear them cry, it's too much for me to take. They said the world does not belong to you. You are not the king, I am not the fool. They said the world does not belong to you. It don't belong to you. It belongs to me. And so it went. The children lost their minds, crawling over bodies of those who gave their lives. And the fists began to flow, to blaze. Don't you think they know that I fucking hear them right? They said the world does not belong to you. You are not the king, I am not the fool. They said the world does not belong to you. It don't belong to you. It belongs. But you're much too close to me. You're much too close to me. Bueno, pues ahí los teníamos. Impresionante el nuevo trabajo de Pretty Reckless. Y así pasó, es lo que viene a decir el título del tema que habéis escuchado. And So It Went. Así se titula ese tema que os habéis echado a la oreja y que viene incluido en Death by Rock and Roll. Es un temazo, ¿eh? Impresionante. Increíble. Tiene temas de... Mira, ¿cómo es esto? ¿Ves? Suelo. Tiene temas intimistas, auténticos cañonazos, temas con un sentimiento, un feeling acojonante, y lo que hemos escuchado, tío. Unos tempos con esos estribillos con los chavalillos que, como dices tú, te han recordado a los Pink Floyd del The Wall. O como, por ejemplo, la baladita aquella que grabó Steel Heart. La de Mama Don't You Cry. Ajá. Que sale todo ese estribillo de coro, ese coro de chavales. Impresionante. Realmente grandes, de Pretty Reckless. Me lo apunto igual para uno de los mejores del año, ¿eh? Sí, sí, no, pues podría serlo perfectamente. Empezamos temprano. Sí. Ojito a lo que tenemos ahora, ¿eh? Cerramos una primera tripleta de vocalistas femeninas, porque en el programa de hoy vienen unas cuantas más. Y esta vez, esta primera tripleta concluye con el nuevo trabajo de una cantautora sueca cuyas letras y música son tan únicas como su voz y su forma de tocar la guitarra. Honesta y real, cruda, llena de emociones y una actitud auténticamente sin filtro. Algo que pertenece a alguien que ha vivido al límite. Pero ojo, que no estamos ante el trabajo de un cantautor cualquiera. Si bien por momentos, por voz y actitud, pudiera recordarte a grandísimos mitos de la música, como podrían ser Bob Dylan o Patti Smith, está acompañada esta tía a la guitarra solista por nada menos que Jennifer Batten. Casi nada. La que fuera guitarra de Michael Jackson y Jeff Beck le da sin duda un plus a este Heart of Rock and Roll, que es el segundo trabajo en solitario de Janina Jade, y del que os dejamos una muestra como esta titulada Ghost with No Name, que suena así de especial. I'm drifting. Sin duda la guitarra de Jennifer Batten le da una dimensión a este sonido de cantautor que tiene Janina Jade, pues realmente brutal. No, es que es, además que es un sonido de guitarra muy limpio, muy... impresionante, no sí, de la sí. No, para nada, no. Está perfectamente acoplado a lo que es un cantautor, a la guitarra de cantautor, sí. Acústica, eso sí, con ese feeling, ese saber mover los dedos que tiene Jennifer. La Jennifer, que es realmente impresionante. Aquí la tribu nos lo corrobora nuestro amigo Pequeño Ternasco, que sí, que se parece mucho a Patti Smith, es verdad, yo... Es la primera que me vino a la mente en cuanto me eché el disco a la oreja. En el comando No Barris, saludamos también al Pelao, a José el Pelao, que está junto a José Luis y Javi Alonso, escuchándonos de birritas, como tiene que ser, como tiene que ser. A mi Helen, que la tiene atormentando también la salud mental de sus padres, escuchando el programa. Y bueno, pues eso. Bueno, y ya que en el comando No Barris hay dos Josés. Muchacho. Pues felicidades a todos los Joses y a todos los... A los Pepe, a las Pepa, a las Papis. Y a los Papis y a los Popos. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Nos vamos a hacer dos apuntes del hard rock más melódico y comercial. Lo primero viene a cargo del que fuera vocalista de bandas como Blank Faces o Find Me, ambas lanzadas en su día por el sello italiano Frontiers Records y de los que dimos debida cuenta en esta casa. Estamos hablando del norteamericano Robbie LeBlanc, o perdón, LaBlanc, que se me viene aquí el actoreo popular español. No tiene nada que ver con un tal Tony. No. Robbie LaBlanc, que ahora ha firmado contrato con Escape Music para que pongan estos en circulación su primer trabajo en solitario. Un disco de auténtico AOR. Que posee algunos temas con la suficiente rasmi en sus guitarras como para conformar composiciones genuinamente rockeras, como es el caso del tema que os dejamos. Star Motor Running es su título y viene incluido en Double Trouble, álbum que verá la luz el próximo 16 de abril con el citado sello y que, como bien hemos dicho, está firmado por Robbie LaBlanc. Hurry it up, gotta stop the motor running. Tontolaba del pequeño Ternasco nos manda vía tribu un moticono de estos bostezando. Tranquilo, que la caña dura bien ahora, si viene ahora dentro un ratito. Esta canción es la típica canción de película americana. Sí, sí, donde, sí, total, donde sale Top Gun, quien Top Gun, sea, total. Bailando en casa mientras barre o friega, en sí, calcetines hasta arriba. Claro, claro. En calzoncillo, deslizando hacia ahí. Así es, sí, perfecta, perfecta. Ya está. Sí, es lo que hay. Sí, sí. Toma, video, toma videoclip en 5 segundos. Es algo así como el padre de mi novia o sí, la sí, novia de mi hijo. Eso o... es. Bueno, eso. Bueno, lo que has escuchado estaba firmado por Robbie LeBlanc, el que fuera vocalista de Blank Faces o Find Me. Y que ahora de forma autónoma y totalmente en solitario, bueno, autónoma no porque está avalado por un sello como Escape Music, saca este primer álbum llamado Double Trouble, del cual hemos escuchado este tema llamado Storm Motor Running. Y bueno, lo que tenemos ahora por aquí, el otro apunto al hard rock más melódico, lo extraemos de una banda compatriota. Pero antes nos hemos pasado ya 10 minutitos de la primera media hora. Uy, uy, uy, uy, voy aquí como una moto. Pues vas como un pues tiro. Pues vamos con ello, vamos con ello, sí, sí, sí, sí. Te veo que vas ahí. Vamos a recordarle a la People ese número de teléfono. Venga, 976-525-645. Como nos alargamos en los tiempos, yo ya voy así. Claro. Como vamos, como una moto. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red y podrás hacerlo en portales como el de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que hoy ahora estaba bostezando debido al rock melódico que le estaban poniendo. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas en tu idioma. Y recordamos las redifusiones. Y redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asaltomata Radio Rock. Nocturnidad del jueves al viernes a las 9, o sea, bien, a las 4 de la madrugada coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Muy bien, y luego recordamos también que tenemos una página de Facebook donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y así escucharlo cuando te salga de donde quieras que te salga. Del Double Travel. Del Double Travel, exacto. Vamos ahora sí, con otro apunte, ese otro apunte al hard rock melódico que lo extraemos de una banda compatriota nuestra que el año pasado cumplía su primera década de existencia y que la semana pasada nos hizo llegar un álbum recopilatorio de sus 3 trabajos publicados hasta la fecha. Una compilación de temas a la que han añadido 4 temas nuevos y que hacen un total de 13 canciones que dan forma a esta obra conmemorativa de tal efeméride, firmada por una banda procedente de la ciudad condal como son Gurú. De los 4 temas nuevos hay 2 baladones, pero nos quedamos con este Strike to Your Heart, que es la dirección marcada por estos catalanes llamados Gurú. Someone new. It's so cruel when you just just walk along to a road uncertainly true. Tenemos a la tribu de lo más quejinosa escuchando Straight to Your Heart, directo al corazón. Que dicen por ahí que el pequeño Sam, que si lo que queremos es que tenga que sacar el orinal y marcharse a la cama con estos temas. Y Pedrito nos comenta también por aquí que esto no pega para el churrasco. Pues nada, tranquilos, vamos, habrá que empezar a meter un poquito de caña, ¿no? Porque si no estos de la tribu son capaces de tirarme un lanzazo a ver. Y jodeme. Un lanzazo directo al corazón, hay como ir, dicen estos catalanes. Hay que ir abriendo boca y bueno, luego sorprender a la gente. Lo que hemos escuchado era Straight to Your Heart, incluido en Tangiers, el nuevo trabajo, la recopilación conmemorativa de los 10 años de los catalanes Gurú. Va a haber que hacer un programa de 20 canciones de Greencore aquí a tomar por culo. Las baladas de Napalmdead. Eso. Y de ahí para arriba, ¿no? Nada. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí. Y saludamos a don Jesús Molina Oña. Don Jesús Molina, que nos ha llamado. Oye, que está escuchándonos de camino a Leciñán en el coche. No sé si es la tercera vez que llama. Esta persona empieza a ser asidua del teléfono. Asidua del teléfono, sí. Habrá sí, que invitarle sí, a que venga alguna vez para conocerlo. Habrá que invitarle al señor Molina para ver que le pongamos cara. A ver quién es el señor Molina. Si ha estado alguna vez por aquí. No sé si habrá estado. Grande Molina. Nosotros ahora vamos así con el hard rock más crudo y sudoroso de la tarde. Lo ponen unos Yankees que el pasado 22 de enero y de la mano de un sello como Mighty Music ponían en el mercado el que hace su tercer trabajo de estudio. Un disco de hard rock sucio, cafre, lascivo y vengativo. Si no, ¿de qué le pondrían un título como The Revenge of Rock? Que es el título al que hace su nueva obra. Una banda que en apenas un tiempo se ha creado, en apenas 4 años se ha creado una repercusión al otro lado del charco, fuera de toda duda. Y temas como este Rat Race pueden certificar el porqué, la clave del éxito de estos tipos llamados Quicken Valentina. Impresionante Rat Race, The Rat Fucking Race, para ser exactos. Pues esto está firmado por Quicken Valentina desde el otro lado del charco. The Revenge of Rock es el título de ese nuevo trabajo. Y vamos a darle un giro drástico a la línea a seguir para despertar a Rosita Rosá, que nos ha dicho pequeño Damasco que la tenemos en brazos de Morfeo. Eso no puede consentir. ¡Roja! Tranquilo, tranquilo, que sí. Tranquilo, que si es tan feo, no estará mucho rato. No estará mucho ahí. Luego nos manda una fotito vía tribu Pedrito Megatherion haciéndose unas brasitas ahí, sí. unas longanicitas, no sé, unas costillitas, no sé lo que se ha hecho. Eso, pero eso no se llama hacer brasa, eso se llama dar envidia. Dar envidia, cabronazo. Tráete para aquí un poquito de gorrino, que de los cerdos nos gustan hasta los andares, ¿eh? Así que menos el olor cuando van así llenos de mierda. Cuando, pero bueno, una vez limpitos y a la sartén o a la parrilla nos, hombre, va, ya, claro, ya, nos va todo, ya ¿eh? Limpitos y o con el culo curado, ¿eh? Después de unos meses de fresco de salazón, de fresco en calamocha, pues también está rico. Y le damos un giro drástico, como hemos dicho, a la línea a seguir. Y para ello tiramos del reciente trabajo de un combo galo de metalcore, que el pasado 26 de febrero ponían en el mercado su tercera obra de estudio de la mano de Rising Empire Records. Como bien saben realizar las bandas de este género, alternan de forma magistral las partes más melódicas con coros y estribillos pegadizos, con estridentes alaridos cargados de una mala hostia realmente inusitada. Todo esto sobre una base rítmica demoledora. Y el Casimote se ríe, es que esto no es serio. Y eso que estamos solos. Estamos guardando la distancia, sí, de seguridad. Sí, con un cristal de por medio. Y exactamente, con un cristal de por medio. Pues, pero no me deja. Es que no se puede. Pues el caso es que todos estos alaridos están cargados sobre una base rítmica demoledora y unas guitarras jodidamente agresivas. Con el título de Lost in the Waves, perdido en las olas, se agrupan 10 temas cortos, rápidos y directos que apenas sobrepasan la media hora de duración. De entre ellos, nos quedamos con este Tired of It All, cansado de todo. Como estos de la tribu que se aburren, están ya cansinos. Vamos a ver si con esto se lo levantamos un poquito. Pese a que nosotros no estamos cansados, ni de coña, y un ratito breve bien se puede amenizar con lo nuevo de estos gabachos llamados Landmarks. Can I feel complete if I can even feel the void inside myself? How do I feel my skin when every day I feel like somebody else? I don't know how to fix this. Did I even try? How can I hear my voice when every voice in here is trying to pull me down? Everything seems better. How can you feel better? Bueno, pues ya hemos arrancado a Rosita Rosa de los brazos de Morfeo. Yo no sé si hemos sido nosotros o el olorcito a la barbacoa de Pedro Megaceno, que la ha debido de llegar por ahí por la ventana del sampler. Yo no lo sé, pero lo único que me acabo de dar cuenta con esta canción... Ajá. También estás cansado de todo, ¿no? Es de no, de que mi madre es metalcore. ¿Tu madre? Sí. No jodas. Porque cuando te caías al suelo, que te reventabas entero y bajo la rodilla, jodida... ¿Pero qué te ha pasado? Pero hijo mío. Y en cuanto te enganchaba el brazo era... ¡Me cago en Dios! ¡Ya está reventado! Pues así son estos Lambergs. Así es. Galos ellos. Es el metalcore. El metalcore, sí. Esa. Son, o sea, que no sé qué me deja solo. No había nada más gutural que una madre cabreada. No. Encima podías recibir un zapatillazo. Ni nada más. Eso es. Normalmente los oía silbar a escasos centímetros de tus orejas. Eso como, ven aquí. Como la película. Decía, ven aquí, ven aquí. La película aquella china, la de la casa de las dagas voladoras. Parecido. Esto era la lo casa mismo. La casa de las zapatillas voladoras. La daga de, o sea, la casa de las chanclas voladoras. No tenía ni puta idea. Estos, no. Estos japoneses de lo que era un elemento volador pasando a tu. Y luego recogía a tu madre la chancla y hacía. ¡No me hagas ir a por ella! Sí, encima es eso. Que muchas veces la tienes que recoger y llevársela. No me hagas ir a por ella, Tire of It All, así se titula el tema que habéis escuchado, incluido en Lost in the Waves, que es el nuevo trabajo de los franceses Lambergs, y que acabamos de escuchar. Acabamos de cumplir la primera hora de emisión. Son las 3 de la tarde, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, llamado asaldomataradiorock.com, y que están ahí al... Están ahí al quite, ¿eh? Alpargatas voladoras, nos dice. Sí, sí, claro. Sí. Están a lo que decimos, no están dormidos, no. Recuerda las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Recuerda que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, todas las semanas en el Facebook, de la página de Facebook del programa, subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Me río porque Pedrito, no sé si está siguiendo el hilo de la tribu, no. Dice que se ve que hay en común en Españistán que desde Badajoz a Zaragoza la chancla voladora... Rules, la chancla voladora manda. Hombre. Tanto en Badajoz como en Zaragoza, en Barcelona o en Madrid, las chanclas de la madre siempre han perfilado a escasos milímetros de la oreja del joven. Vamos con más cosas, imprimimos. Las precursoras de los drones. Exactamente. Los primeros drones en este país fueron las chanclas de tu madre. Ahora dicen que las guerras que se hacen a distancia, lo de mi madre sí que eran drones no tripulados. Exacto. Sí. Y siempre daban en el objetivo. Bueno, aquí entramos en una montaña rusa de sonoridades y géneros dispares con el común de los de las voces extremas en alguno de los puntos y momentos puntuales de las composiciones, tanto de los galos que habéis escuchado como de las siguientes bandas. Ahora vamos con lo nuevo de los húngaros Dalriada, una formación de lo más pintoresca dentro del metal más folclórico, una banda que tienen fechado para el próximo 9 de abril el lanzamiento del que será su undécimo trabajo de estudio y primero para el sello compatriota que es Hammer Records, un sello húngaro. Espera, dale un sorbito ahí, ¿eh? Se te ha quedado ahí el pancillo del bocatillo. Pero es que yo no sé cómo lo que rula para ahí dentro, el cabrón. Me dio un rascar aquí en la laringe, que es algo demasiado. Pero bueno, han publicado estos tíos su undécimo trabajo con un sello compatriota, como es el sello húngaro Hammer Records, que son los que nos lo envían. Una obra interpretada en su húngaro natal y que lleva por título Ocelo. No sé, yo Ocelo. Ocelo. José Luis. Eres si se las Ocelo. José Luis. Que traducido viene a decir otoño. El sello... ¡Coño! ¡Coño! Ha llegado el otoño. Bueno, no. El sello nos adelanta tres temas en los que está este Betjar Altotó, que se traduciría como proscrito, y que nos vale para adelanto de lo nuevo de Dalriada, que suenan así. Eso lo sabes de tus clases particulares de húngaro, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí, sí. Sejti még ég madara sem árgy. in sötét éden. Ordinálok, én vigyázok rád, látod mindjárt meg az anyát, két karommal úgy ölellek, nyugodj tovább. Látod, mint viharban a fák, mint sötét ében a ordinálok, én vigyázok rád, látod mindjárt meg az anyát, két karommal. Bueno, pues ahí teníamos este Betiar al Tato, llamado... que viene a decir prosquito, pero bueno, porque nos lo dice santo Google, porque de húngaro no tenemos ni pajolera ni idea. Esto lo ha firmado Dal Riada en su nuevo trabajo llamado Solo, algo así como otoño, es lo que viene a decir. Y tenemos al otro lado de la línea, ¿a quién? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando con uno de Sampler. Con el del Sample, el que ha desaparecido de la tribu. Sí, pero que ha ido a misa esta mañana ya. ¿Has ido a misa? Me tenéis que poner sí, algo más, algo que no me deje, que no me deje dormir. Algo que no te deje dormir. Vale, algo así duro, ¿no? Duro. Bueno, no, ya soy mayor. Con que suene duro, vale. Bueno, pues lo que tenemos ahora no es precisamente muy alegre, pero bueno. Ya haremos un hacer ya para que no te duermas, no te preocupes. Armando. Así tiene que ser. Que digo que tienes un acento muy raro para ser del Sampler, ¿eh? Coño, no, pues que tengo voz de jotero. De jotero. Y el cuerpo también, ¿no? Bueno, el cuerpo va tirando a ratón colorado. Pues tío, bueno, un placer, tío, venga, saber, ti, ¿vale? saber que estás ahí todos los sábados, ¿vale? Venga, cuidaros mucho. Venga, Armando, un abrazo. Muchas gracias. Vale, saludamos a Armando y nos vamos a con más cositas dentro del metal más oscuro y melancólico a la par que melódico. Tenemos a unos finlandeses que seguimos desde sus inicios y que desde hace algo más de un año le han dado un giro de tuerca a sus hipnotizantes atmósferas, ingresando como vocalista fija a Rika Ataka. Así todo esto, con dos Ks, tanto la Rika como la Ataka. O sea, la Estaca está muy rica. Si está rico, ataca, ¿no? O si está rica, ataca. Exactamente, claro, que es más o menos lo que diría Armando en el Sampler, ¿no? Claro. Esa está muy rica, ataca, ataca. Ataca. Vale, pues bueno, así se llama la chica esta. Y que por primera vez en los 17 años de existencia de los doom metaleros Engine Garden han puesto una voz femenina, bueno, que parece traer un atisbo de luz y positividad a sus temas. Pero no os llevéis a engaño, su nuevo trabajo, Skeleton Lake, que se pondrá en circulación vía Lifeforce Records el próximo 21 de mayo, sigue teniendo ese halo lúgubre que les caracteriza. Un tema como este, Field of Roots, así nos lo certifica, así que nos valga este campo de juncos al que hace mención la banda en este tema, como adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los finlandeses, Engine Garden. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese nuevo trabajo de Angin Garden, realmente grandes estos nórdicos. Skeleton Lake se llama ese nuevo disco, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, llamado Fields of Reeds, ese campo de juncos en el cual plácidamente duerme nuestra Rosita Rosae, y debido a ello, nuestro amigo pequeño Santiago, pequeño Ternasco, ha llamado para darnos un rapapolvo, ¿no? De todas maneras, yo te digo, son seis tíos en el grupo. Sí. Menos mal que han puesto campo de juncos, porque eso ya un campo de nabos. De nabos, ¿no? De nabos, no, porque ahora hay una chavalita. Ahora hay una chica, ahora, por eso han puesto los juncos. La canción original era campo de nabos. Sí, campo de nabos, pero vamos. Buenas tardes, pequeño Ternasco. ¿Qué pasa, Chan? Hola, hola. ¿Qué pasa? Quiero hacer una petición. ¿Qué quieres? ¿Algo para no dormir o qué? Sí, quiero que me pongas a los While She Sleeps. Oye, cuando ella duerme, lo digo por Rosita. While She Sleeps, ¿no? Estoy aquí While She Sleeps mientras ella duerme. La puñetera de la rosa que pone Chill Out, del que se escucha en Ibiza. Por esto es Angin Garden. Sí, sí, sí, pero eso es la mitad del comentario de Casimoto. No te lo pierdas. Sí, sí. Mi aportación. Y nos... Oye, pero al menor. Y el al menor Pedro que dice que son melódicos, claro, sí. Claro, sí, claro. Son melódicos. Son dum dum. Que decía la vaquera, por Dios era. más caña nos dice Rosica, más caña, que lo saben hacer muy bien los nórdicos. No te preocupes, que algo de caña tenemos. Lo que pasa es que ya sabes que yo soy un melódico de mierda y un un melancólico melórdico. Sí, sí, pero hoy estás en todo tu esplendor, ¿eh? Como todos los sábados, ¿no? Ya me conoces. Ya sabes que, joder, que yo... A tope de power melódico, macho. Que ya sabes que yo ayudo a la peña a que se eche sus siestecitas, porque esta hora, sí, sí, después de comer, es muy, claro, muy propicia, claro, para ello. No, yo me lo estoy pensando, que los sábados o comer a las 12 o comer a las 5. Porque si no, me quedo roque. No te pongas en ese plan, malamé. Oye, ¿qué te iba a decir? Dime. Que el este que viene, no, o sea, los santos no, al otro seis programa no. Sí, de momento sí, no hay ningún motivo para. Ya te lo voy a asegurar. ¿Te refieres por lo de la Semana Santa o qué? No, a la siguiente. A la siguiente, pues sí, claro, sí, sí, de total, claro. Hoy en día no nos dejan salir a ningún lado, pues aquí, a hacer radio, claro. Bueno, pues que te iba a hacer yo los controles. Así damos fiesta. Sí, que te iba a pedir fiesta dentro de dos semanas. Ah, que me iba a pedir fiesta. Ay, yo aquí, ¿cómo pero, estoy? Pero el, que se me ha adelantado, Santi. ¿Cómo soy el último en enterarme? Aquí el Pedrito que me está echando flores, que me dice que soy un melan mierda nórdico. Joder, macho, Pedro, por favor. Claro, no quieres traer al hombre. Ahí está el loco, coge con una churrascada que quita el sentido. Y he poniéndole estas mierdas, ¿no? Está jodiendo la jornada, campestre. Estoy jodiendo la barbacoa, Pedro. Ya me disculpará usted, pero bueno, sí. a ver si se anima un poco, ¿eh? Venga, pues, a ver si lo animamos, no te preocupes. Venga, si no, venga, me va a tener que hacer un pofal de café, ¿no? No te preocupes, que te tomo la palabra, venga, va. Desde ya mismo. Sí, vale. Y me pones el Windows 6 de clásico. Para acabar por todo lo alto. Claro. No, es broma, no pongas eso, por favor. No te caerá esa breva. Pequeño San, te esperamos dentro de dos semanas, ¿no? Te espero, eso, ¿no? Porque el Casimoto, por lo que me acabas de decir, no te va a esperar, ¿no? No, Casimoto no me espera. Es que, le pregunta, ¿vais a hacer programa? Dice, es que no lo sé, es que yo quiero a ver si me puedo pillar fiesta. Está, arreglado. Pues claro. Ya está, has visto, qué bien. Desde el sampler para que el Casimoto se coja. Has visto, me va a sacrificar mi día de ir a dar por culo para que me den por culo a ti. Sí, yo te daré, no te preocupes. Ese día no contesta el teléfono a nadie. Ya te pondré menos ricos silaos cibicencos de estos para que te eche la siesta. Sí, ya estoy viendo que sí, lo vas a hacer, sí. Muy bien. Bueno, pequeño San. Venga, tira, dale, cera esto. Hasta luego, Lucas. Venga, hasta luego. Nos asomamos a las profundidades del odio con el nuevo trabajo de unos canadienses que precisamente se llaman así, Depths of Hatred, una banda de Montreal que practican lo que hoy se denomina como deathcore, para que no se me duerma la peña. Vamos, lo mismo que el metalcore, pero con una base puramente death, manteniendo esas voces limpias y melódicas, pero cambiando los chillos desquiciados de los modernos metalcoretas por las típicas voces guturales del género, que personalmente lo hace pelín más atractivo, por lo menos desde mi punto de vista. Inheritance es el trabajo, el último trabajo de estos tipos, que vio la luz ayer mismo de la mano de Prosthetic Records, y que con el título de Inheritance, tal como hemos dicho, heredamos esos momentos como el de este fastidious imitation, que no creo que hablen de sí mismos por el motivo de que ya está todo inventado. Así que he aquí lo nuevo, The Depths of Hatred. Que nos pilla el toro, que nos pilla el toro. ¡Ay! Rosica se alegra de que estamos empezando a poner jabalís. Dice, jabalís, bien, bien. ¿Cómo le gustan los jabalís a la Rosica? ¡Ay, maña, ay, qué bien! Pues estos jabalís responden al nombre de Depths of Hatred. Inheritance, un nuevo disco, incluía fastidiosos temas como esta imitación llamada Fastidious Imitation. Y hoy llamadme clásico si queréis. Me podéis llamar como queráis, porque aquí ya me decís melódico de mierda, me están diciendo por la tribu. Pues yo qué sé. Dentro de los sonidos más duros me tiro por el thrash metal de toda la vida, aunque lo firmen bandas de nuevo cuño, como es el caso de la banda que nos ocupa. Unos australianos que debutaron de forma independiente hace 6 años con un EP de 3 temas que ahora vienen incluidos en este nuevo trabajo que nos ocupa y que es su primer álbum completo. Una obra que sigue estando currada de forma autónoma y que hemos recibido por mediación de dos agencias a la par, como son Black Rose Entertainment o nuestra favorita ya de Metal Devastation, o como dice... Devastation, eso. Este álbum debut lleva por título Visions, y aunque es un atropello de 12 temas que alcanzan la hora de duración, no dejan de hacerles leves guiños a géneros más duros como el death metal, algo que se puede apreciar en temas como este Godam Thrashing, tema que os dejamos de estos tipos procedentes de las antípodas y que se llaman Terrorential. Loading acid in the car. pues ahí lo teníamos, realmente grande, el thrash metal de estos Terrorencial que acabáis de escuchar. Godon Thrashing se titula el tema que has escuchado, incluido en este álbum, en su álbum debut llamado Visions. Desde las Antípodas a todos los amantes de ese thrash con sonido a la vieja escuela, pero ejecutado por nuevas bandas. Anotaros el nombre de estos australianos, responden al nombre de Terrorencial. Y ojito lo que tenemos aquí, como un guantazo en la puta jeta, es lo nuevo de unos suecos que llevamos siguiendo desde que nos hicieron llegar su segundo trabajo de hace unos 21 años ya. Ahora nos presentan el que hace su undécima obra de estudio, realmente destructivo de inicio a fin, incluso en su título, que es Royal Destroyer. Un trabajo que recibimos desde Metal Blade Records y que vio la luz el pasado día 12 de marzo. Un disco que abre de forma apoteósica, rápida e impactante, y que se la vamos a dedicar a todos los adormilados de la tribu. Motor Blast se titula. Siguen sin dejar títere con cabeza los nórdicos de Clown. Fear, death. Motor Death. Temazo, como un auténtico guantazo en la jeta suena este nuevo, el tema que abre el nuevo trabajo de los nórdicos de Crown. Royal Destroyer se titula su susodicho álbum que ha publicado el pasado día 12 de marzo el sello Metal Blade Records y el cual abría de esta forma tan destructiva, Motor Death. Vamos con lo nuevo de otra formación sueca y veterana, que en su caso comenzaron paseando por los senderos más duros y oscuros y extremos del metal, y que han ido maldeando su sonido hasta convertirse en uno de los referentes del metal sinfónico de la actualidad. Hablamos de Zenion, que combinan magistralmente esa base genuinamente metálica con voces y coros operísticos, así como la instrumentación más orquestal, conjugan de forma perfecta en su nuevo trabajo. Leviathan lleva por título el que hace su décimo séptimo, perdón, su décimo séptimo trabajo de completo. Como es habitual ya en Nuclear Blast, es el sello que puso el pasado 22 de enero el disco en las tiendas. Y nos valdrá una maravilla como esta llamada Tuonela, para disfrutar de la majestuosidad de lo nuevo de los suecos Zenion. Rambling Bueno, se lo teníamos Tuonela, el tema que viene incluido en Leviathan, que es lo nuevo de los nórdicos Therion. Oye, y que como siempre suenan de auténtico lujo. Te voy a hacer una inclusión así un poco... Dime. Sé que no está nada preparado, pero ¿te puedo poner una canción? Sí, claro. Claro, no. Nos vamos de los nórdicos a los japos. Venga, ¿qué tienes preparado? ¿Qué tienes no, preparado? Es que me ha llegado una notificación que no había visto hasta ahora. ¿Te acuerdas un grupo que pusiste aquí hace tiempo que se llaman Gize? Gize, sí, me suena. Sí. Pues sacaron una canción hace un mes, que, bueno, sacaron un álbum hace 3 semanas. Ajá. Un álbum que se llama Guayas of the Future. Guayas. Eso es, Guayas. Y bueno, hay una canción que se llama Samurai Metal, que tiene mucho toque así, rollo... Sinfónico. Oriental. Y tal. Pero vamos, sin perder el rollo de Gize, de sus voces rasgadas y sus historias. Pero lo bueno es que en el vídeo han colaborado... Espera, que te voy a ir diciendo. Sí, dime. Mark Hudson, de Dragon Force. Oh. Yuso Soinio, Ereo Sipila y Jane Borkov, de Battle Beast. Nils Kurbaron, de Sirenia. Felipe Muñoz, de Frostside. Y Mika Lamasari, de Mors Subira. Poniendo voces y gritos y sus... Y chillos y desquiciados. Y haciendo coros y haciendo el... Pues... Y la verdad que... El toque de Quasimoto, dice por aquí. Quasimoto no, que algo de Chepa tengo, pero... Pero no tanto. Pero es por ser de Zaragoza, ¿vale? Eso, Paul Mote. Eso nos lo dicen desde el comando No Barris, nuestro amigo José. El toque de Quasimoto. Bueno, venga, vamos a dejarle, José Luis, dejamos a Quasimoto que haga el... Además, se ha puesto Quasimoto, O sea, no te creas que Quasimoto con K, no, Quasimoto. Quasimoto. Pues vamos a dejar que ponga el toque, ¿no? Venga, pues ¿qué tema es ese? ¿Cómo se llama? Se llama Samurai Metal. Samurai Metal. ¿Y el disco tenemos ya el nombre? El disco se llama Voyage of the Future. Voyage. Toma acepto. El viaje del futuro, venga. Vamos pues allá, dale. Vamos a viajar un ratico para tiempos que no han llegado todavía, ¿no? No. Pues, pero bueno, en, pero estos, llegarán, tiempos, en estos tiempos que corren y de con tanta distancia, pues han podido hacer temas como este. Pues sí. Hala, pues venga, esto es Gize. Gize. Hala. We'll be right back. bastante brutal Casemoto, cómo suenan estos Gice. Ya nos sorprendieron con su anterior disco que llegamos a poner también por aquí. Pero esto es brutal, qué fusión de esa música, de esa de esas tradiciones niponas. Sí, de instrumentos de viento y, con de, los y sonidos, de cuerda con los sonidos más metálicos, tío. Realmente grande, muy buena esta banda, tío. Sí, sí, no, la verdad que llevan ya muchísimos años. No sé años con quién ha sacado disco esta banda esta vez, la verdad. El anterior lo recibimos, lo pusimos aquí, pero es, ya te lo no buscaré, ya lo buscaremos, ya lo buscaremos, sí, señor. Voyage of the Future, ¿no? Dices que sí, se señor. Titula su dicho disco, en el cual venían temas como el que nos has puesto, Samurai Metal. Pelotazo del bueno. Sí, señor. Muy bien, Casemoto. Apúntate, apúntate una medallita. Vamos con más cosas. La línea que separa en complejidad dos géneros como el sinfónico del progresivo es muy fina. Y en este último se maneja el nuevo proyecto en el que se ha metido un batería de caché de lujo, como es Jeff Plate, un tipo que ha estado detrás del kit de batería de Sabotage y todas sus ramificaciones, le hace Trans-Siberian Orquesta, Matt Butcher o las bandas de solistas como Chris Caffery o Gene West, así como otras del nivel de Metal Church. Es como para prestarle atención, yo creo. El caso es que se ha montado una banda este tipo con músicos que, salvo el teclista Jay Mangini, pues bueno, pues no tienen un pasado que los avale, pero sí que poseen las cualidades para formar una banda de primera línea como la que nos ocupa. Así las cosas, nos llega Mother's Day, un trabajo que vio la luz en los primeros compases de este año con el sello Rat Pack Records, y del que os dejaremos con un tema como este titulado Let's Go, para disfrute de todo aquel que aprecie el rock progresivo, género perfectamente ejecutado por una banda llamada Alta Rage. Yeah. Sting, en el nuevo trabajo, la nueva aventura de este batería que ha estado con Sabatage y todas sus ramificaciones, todas las bandas que han salido de Sabatage como madre. A la Trans-Siberian Orquesta, ha estado con la banda de Chris Caffery en solitario, con la de Ion West, vocalista de Royal Hunt, ha estado con Metal Church, claro. Y bueno, y hay infinidad de bandas más. Es que no, ya se ha montado esta banda, claro, Alta Reig. Es que no solamente hay mercenarios en la voz. No, también en los palos. También. Jeff Escosoto, que no es tan importante. Claro, claro, en los palos tenemos a este tío, teníamos a Maite Rana, por ejemplo. Bueno, vamos el día que le traduzcan a Jeff Escosoto todas las cosas que le hemos dicho aquí, bueno, con el aprecio que se le tiene. Sí, eso es cierto. A ver, lo del guitarra de Primal Fear es de traca, tío. Es que... ojito con el tipo este, ¿eh? Oye, vamos a entrar en lo que sería la conclusión del programa. El extended play. Vamos en el extended play, ¿eh? Entramos ya. Vamos a recordar ese número de teléfono para todos los que estén ahí en estos últimos compases. En el último cuajo. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que realmente a estas horas ya nosotros estaríamos despidiéndonos, pero nos quedan tres o cuatro temitas todavía. Aguanta el tirón. Estamos de normal de 2 a 4, más el extended play que acabamos de comenzar ahora mismo. Y que nos puedes seguir en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com. Si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que nos puedas escuchar tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y Casimoto, que se me había colado. La redifusión. Ah, no, redifusión es en Radio Mael los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Ya te digo. Y ahora sí, lo que te decía, que lo de la guitarra de Primal Fear es de traca. El talento de Magnus Carlson es inagotable. No conforme con formar parte de la banda de Sinner y Shipper y de utilizar constantemente su proyecto Avalon y tenerlo actualizado constantemente, pues sigue en activo con infinidad de bandas y proyectos. Ahora se embarca en otra aventura de flipar, una ópera metal para la que se curra todos los instrumentos salvo la batería, que la ha firmado Anders de Starbreaker, banda en la que también llegó a formar parte, y la aportación de dos instrumentos de cuerda como son el cello y el violín, de que no voy a mencionar a los fulanos en cuestión, pues bueno, tampoco viene a cuento. En el apartado vocal, esto ya sí que es la hostia, y las voy a mencionar a todas. Todo voces femeninas. Ojito, entre las que encontramos tales como Noora Lujimo de Battle Beast. Empezamos bien. Annette Olson de Nightwish. Ex Nightwish. Adrian Cowan de Seven Spires. Nuestra paisana Aileen Jiménez. Así no. Que formó parte de Sirenia y actualmente está en esta banda llamada Her Chariots Awaits. También tenemos a Jouma Resati de Ostura. Y ojo. Ojo esta que te va a flipar. Neta Lauren de SmackDown. Bien. También. También tenemos a Margarita Monet de Edge of Paradise. Y solo una palabra puede definir esta nueva obra. Grandioso. Enorme. Así es. Este Metal Opera by Magnus Carlson, que así se titula el disco. Simple el título para la complejidad compositiva que comprende esta nueva banda llamada Heart Healer, que es el nombre de la banda y de la que os dejamos un tema como este, This Is Not The End, porque esto no es el fin. Escucha y disfruta. We'll be right back. Bueno, pues como dice este tema, esto no es el fin. This is not the end. Esto está incluido en la metal ópera por Magnus Carlsson. Así se titula esta nueva entrega de un nuevo proyecto firmado por el guitarra de Primal Fear y al que ha llamado Heart Healer. Impresionante. Suena brutal. Es una pasada esto. Una virguería. Bueno, pues esto lo saco Frontier Records, al igual, bueno, iba a decir al igual no, porque ha sido el único aporte que hemos hecho al sello italiano. Volvemos al heavy metal más crudo y básico y clásico del inicio para encarar la recta final. Y lo vamos a coger con el nuevo trabajo de una banda que debutó con un trabajo en vivo que en 2017 editaron de forma independiente. Un año después, y de la mano del desaparecido sello Gallo de Inferno Records, publicaron un single que llegamos a poner en senderos. Ahora, de la mano del sello alemán Dying Victim Productions, nos llega su primer trabajo de estudio propiamente dicho. Into the Storm es su título y está compuesto de 10 temas de auténtico heavy speed metal, tres cuartos de hora que pasan a una velocidad de vértigo, y entre los que nos quedamos con un tema algo más paradito, como este, al que han titulado You Got the Power. Así que si tú tienes el poder, os dejamos con lo nuevo de Significant Point. You got the power. You take me higher. We've become a rolling, rolling, rolling. I tell you where you are. Bueno, pues señoras y señores, ladies and gentlemen, deciros que este You Get the Power es probablemente, vamos a decir que podría ser la balada del disco, es el tema más lento del disco. Porque va todo el disco, vamos. Mira, sube. Va todo el disco así. Va todo el disco así. Les gusta Accept, ¿eh? Sí, son espídicos hasta decir, vale. Into the Storm. Vamos, literal. Una auténtica tormenta de heavy metal. Venida del sol naciente y firmada por estos Significant Point. Y ya que menciona Accept aquí el colega, el Kashimoto, pues... Hombre, a ver, es que como hila. Como hila, ¿eh? Pues nos vamos con una de las voces más reputadas dentro del heavy metal. Vuelve con un nuevo trabajo de estudio. Bueno, perdón, con un nuevo trabajo en directo. Tal vez no sea la voz del género, pero el carisma, actitud y peculiaridad de su registro lo hace simplemente único e icono de todo un ejército de seguidores de varias generaciones. El que ha sido y para muchos es y será voz de los icónicos Accept. Vuelve con nuevo trabajo en vivo, el séptimo ya en este formato, y que da un repaso a su extensa discografía, tanto de sus trabajos en la banda de Will Hoffman como de su carrera en solitario, en la que ha firmado nada menos que 17 trabajos de estudio. El disco se ha grabado en el anfiteatro romano de la ciudad búlgara de Plovdiv. Vamos, un marco incomparable. Que no es el primer directo que ponemos grabado en ese recinto, ¿eh? El último de Devin Townsend, por ejemplo, es el más reciente que recuerdo, que se puso en este programa, estaba grabado en Plovdiv. Devin Townsend parece que solo le gusta grabar en directo. Sí, es verdad. De hecho, acabamos de recibir el nuevo. El único concierto que Udo Dizneider ha realizado en el pasado 2020. Un concierto muy especial. Espera, ¿cómo que es 2020? 2020. Ah. Eso, mente. Es 2020. 2000 mentes. Odisea del espacio. Pues eso, 2020. Un concierto muy especial debido a la pandemia que ya nos asolaba en aquella época y que envolvió en mil dificultades su realización. Al final se efectuó ante solo 2.500 personas y se ha inmortalizado en un DVD de obligado visionado por lo especial de lo mismo. Este nuevo trabajo doble en vivo se titula Life in Bulgaria 2020 Pandemic Survival Show. Un trabajo sin duda de lo más especial, del que no faltan los grandes clásicos del pequeño Teutón, pero... que nos quedamos con un tema como este, Hungry and Angry, que forma parte de su más reciente obra de estudio. Muy grande, sin duda, Udo. Thinking of nothing. hambriento y cabreado. Hungry and angry. Así se titula el tema que has escuchado, que venía en Steel Factory, el que era el último disco de estudio de Udo, y que por supuesto también forma parte de este Life in Bulgaria. Así es como te sientes cuando vas a un restaurante de estos de que te ponen dos mierdetas en el plato. Sí. Cuando sales, abriendo y cabreado. Y te soplan encima por eso, la cartera. Por eso te sales por la puerta y dices: ¡Hijo puta! ¿Dónde hay un mar de bocadillos? Esto que te vas a un restaurante de pichiglas ahí, te soplan 50 euros por barba y luego te tienes que ir a un McDonald's o a comerte una hamburguesa donde sea. Sales hambriento y cabreado. Bueno, pues así es. Esta mañana, así a modo de coña, la gente del Comando Nuevo Barris en el WhatsApp ponían y se hacía la pregunta de cuál sería el clásico de esta tarde en Senderos del Rock. Wow. Y barajaban varios nombres, entre los que cayó Manowar. Digo, hostia, los reyes del metal, ¿cuánto hace que no los hemos puesto en este programa? Así que, bueno, tomo la palabra de Javi Alonso, que fue el que ha sido el que esta mañana los ha mencionado medio en broma, pues no, muy en serio se los voy a poner ahora mismo. Vaya, digo, a decir, será necesario ponerlos. Pues los vamos a poner. Les colocamos para acabar ese primer disco que firmaron Eric Adams, Joey DiMaggio y compañía ya por el año 1982. Ay. Ese primer trabajo de título homónimo en el que venía un tema que daba nombre a disco y banda, y que a día de hoy es un puto clásico con el que hoy cerramos. Lo pone el armero desde su portátil, si él mismo me lo deja y me lo permite. Así que vamos con ello. Ahí lo tenemos. Manowar, clasicazo en Senderos del Rock, dedicado a todo el puto Comando Nuevo Barris. To fight. Pues bueno, chavalotes, ahora sí que sí. Nos vamos. Será hasta la semana que viene. No, no. El hombre o la guerra. Men o war. Men o war. ¿Qué? ¿Qué eliges? ¿El hombre o la guerra? Depende de qué hombre, ¿eh? Si es para irte de cerveza, vale, pero si te va a dar una enculadita de esa grande, mejor la guerra, ¿eh? Bueno, que nosotros nos vamos. Será hasta la semana que viene. Ser malos, muy malos, y larga vida al vaca.